yo toda mi vida para ti. Pero quiéreme profundamente y no pongas atención a lo que diga la gente, porque te quiero y te adoro. Yo te quiero, mami linda, con todo mi corazón. ¡Hey! Ya tú sabes, mi amor, que te quiero. Y vivir sin tu amor no, no puedo. Locamente por ti me encuentro y no puedo vivir sin tú. ¡Échale, échale, échale! Mi amor,